Hola, José. Estefanía, ¿cómo estás? Bien, bien. Me da gusto, ¿vale? Ah, no vale. Tú me dices cuándo arrancamos. Ok, déjame ver, vamos a verlo en la compartir aquí. Ya va. Creo que tienes que quitar primero la cámara y así compartir pantalla. Sí, creo que sí. Déjame ver. Sí, ¿Ahí se ve? perfecto. Ok, no, ahora quiero ver si me pueden ver a mí. Que no van. Ah, sí, no sé. Bueno, estaré pasando. Sí. Ahorita por aquí, pero paso la pantalla. ¿Me escuchas bien por ahí? Sí, está perfecto. Ok, perfecto. Entonces, cuando tú digas. Sí, dale, ya si quieres. Listo. ¿Ya están todos ahí? Sí. Perfecto. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por la asistencia. Soy Rosario Terán, me dedico a la producción y el desarrollo de videojuegos. Actualmente, más bien, me he metido más hacia la investigación, hacia la promoción de iniciativas académicas y profesionales, pues, en el campo de la producción de videojuegos. Y bueno, parte de esta plática engloba un poco el tema sobre el game design, que lo hemos estado viendo en estas conferencias, en estas pláticas que hemos tenido en este evento. Entonces, bueno, se me hizo apropiado también hablar sobre el game design, específicamente conocer y analizar aquellos proyectos AAA e independientes que nos puedan dar ideas de cómo poder pertenecer a este grupo de intelectuales, profesionales que están cada vez más presentes en nuestra industria, en la industria del desarrollo y la producción de videojuegos. Les dejo aquí, voy a avanzar, voy a estar cambiando de pantalla por problemas aquí del Skype para que no se pierdan las. Entonces voy para allá. Un segundito. Ok, ven todos ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿piensas? perfecto, perfecto. Ah, perfecto. Vamos enseñando este. Entonces, como puedes, desde hace ya inicio de primaria, videojuegos, uno de las actividades más importantes, sino que la única que yo considero relevante en el proceso de desarrollo y que nunca. Yo creo que para el bueno, si yo puedo en la sociedad, Ven, la espérame un segundo, que se empezó a cortar la llamada, entonces te voy a volver a marcar, ¿vale? ¿Aló? Listo, ya. Perfecto, déjame aquí Listo, qué compartir. pena, gracias. No, no, no, estamos bien. Okay. Listo. Ok, estamos aquí, ¿verdad? Sí, ya, ya vi. Sí, okay, perfecto. Aquí estaba, muy bien. Entonces, repito, una de las actividades más importantes en el desarrollo de un videojuego es el diseño del videojuego. Y es algo que poca gente entiende o le cuesta trabajo visualizar, mejor dicho. Hay chavos todos que queremos entrar en esta industria y no conocemos realmente cuáles son los roles que se juegan en una casa desarrolladora de videojuegos. Y es con lo que quiero empezar. Quiero que conozcamos aquellas actividades que realiza cada uno y cómo se complementan para desarrollar un videojuego de alto impacto. Vamos a la siguiente. Eso es. Entonces, vamos a hablar un poco del estado actual de la industria, que es lo que les comentaba. Entonces, por una parte, una de las tres partes necesarias en el desarrollo de videojuego es la parte tecnológica. Y esta, como ustedes sabrán, se dedican los ingenieros de sistema, por ejemplo, ingenieros de audio, todos aquellos que necesiten meterse un poco más en el desarrollo de la tecnología del videojuego. Aquí podemos incluir inteligencia artificial, programación de las actividades, de los métodos, de los objetos dentro del mundo del videojuego, etcétera, etcétera, etcétera. Esta foto que ven aquí la tomé hoy en la mañana de jugando Battlefield 2, Bad Company. Entonces, es muy importante e interesante este videojuego porque, como se pueden dar cuenta, y estoy seguro que más de uno de ustedes lo ha jugado, representa un avance tecnológico muy, muy desarrollado, muy importante. Podemos tener un espacio virtual gigantesco, como pueden ver, todo lo que ven allá a mano derecha, un rombo rojo. Bueno, eso es un área que está detrás de esa pequeña montañita que sobresale ahí. Y eso es caminable, es posible llegar allá geográficamente. A mano izquierda hay un lomito así de como una montañita, una grama, por allá arriba hay un cerro. Todo eso es accesible dentro del videojuego. Estamos hablando de 32 personas jugando en tiempo real, donde existe una estrategia de guerra para, bueno, ganar o perder, de acuerdo al punto de vista. Entonces, el llegar a desarrollar una tecnología tan avanzada como esta requiere muchísimos años de experiencia y de productividad, que solamente por ahora las grandes compañías lo pueden hacer, desarrollar este tipo de tecnología, en este caso tecnología de redes para conectar, interconectar usuarios activos en tiempo real en los servidores que ellos manejan o que otro usuario puede emplear. Entonces, esto habla mucho del avance tecnológico que ha existido dentro de los videojuegos. Nosotros recordamos que hace todavía 15 años, 10, 15 años, pues no era posible hacer esto, ¿no? Teníamos videojuegos muy simples, muy, muy limitados tecnológicamente, y no podíamos establecer ciertas conexiones que ahora lo podemos hacer gracias a las tecnologías como internet, como banda ancha en el caso nuestro, que somos habitantes, pues que llega el acceso a internet de banda ancha. Hace 10, 15 años no era posible. Entonces, todo es una suma de elementos que van finalmente, en nuestro caso, el videojuego, engrandeciendo estas producciones lúdicas. Entonces, desarrollo tecnológico está avanzando muy, muy grande, cada vez mayor. Una parte es el desarrollo tecnológico. Por otra parte, estamos hablando del desarrollo artístico. Y aquí no solamente hablo de arte visual, el desarrollo artístico también incluye la narrativa, el audio, el guión de los temas narrativos, entre otros. Globalmente, pues se les llama desarrollo artístico. Desarrollo artístico, hablando un poco de la parte visual, pues también es un elemento importante dentro de una empresa desarrolladora de videojuegos. En este caso estamos hablando de Torchlight. Torchlight es un videojuego hecho por Bully Games, que salió ya hace algunos años, pero que ha tenido un gran impacto en los videojuegos, en la industria, porque representa elementos muy atractivos que aquellos jugadores de Diablo 1, Diablo 2 sobre todo, pues recuerdan y están muy interesados en entrar en este tipo de universos, ¿sí? Incluso este videojuego, como varios de ustedes sabrán, este videojuego fue hecho por ex empleados de Diablo, de Blizzard. Entonces, bueno, finalmente llegaron a desarrollar un videojuego muy atractivo, que por cierto, hace unos meses salió el Torchlight 2 con elementos de multijugabilidad, de niveles más avanzados, más grandes, una historia un poco más compleja, etc. Algo que rescata este videojuego es la parte artística. Y la parte artística pues es muy, muy atractiva, porque estamos viendo, como ustedes pueden apreciar en esa lámina, en esa foto, pues vemos colores muy atractivos, vemos los objetos están realizados de manera muy llamativa. Los que han llegado a jugar, por ejemplo, World of Warcraft, pues pueden hacer cierta comparación visual, porque está muy bien hecho lo grafiquito. La manera en cómo está desarrollado, cómo está diseñado artísticamente este videojuego, pues lo pueden notar en esta imagen tan rápida del juego, ¿no? Pueden haber ahí, por ejemplo, los techos son gorditos, miren la textura, cómo está hecha, pareciera que está hecho a mano, los retoques, miren la... esto es una herramienta de... Pointer Option. Aquí. Esto es lo que les comentaba. Miren el techito viejo, ese sitio, ¿ves? Como da ilusión, como si fuera un cómic. Una novela gráfica, la iluminación de las casas, estas texturas bien bonitas de los techos de las casas. Aquí tenemos el GUI, el diseño del GUI también entra aquí, ¿sí? Que en parte es esto, que es el mapa, y por otra parte es esto aquí abajo, ¿sí? Que es nuestra interfaz gráfica de usuario, es la manera en cómo el videojuego interactúa con los elementos de diseño del videojuego que están presentes en el juego, ¿sí? Uno utiliza esos elementos pues para avanzar en el juego como tal. Aquí vemos también ciertos personajes, algunos personajes por acá que bueno, pueden darte misión, pueden darte venta de armas, venta de objetos, y que eso va a beneficiar positivamente en el desenvolvimiento de la historia del videojuego. Entonces, son podríamos decir que son elementos repetitivos, entre comillas, pero que han sido como especie de fórmula ganadora en los videojuegos. Recuerden que en los videojuegos necesitamos elementos atractivos para el usuario. Y muchos de esos elementos los van a encontrar pues interactuando con el medio ambiente del videojuego y utilizando o recolectando o comprando, adquiriendo pues ciertas destrezas, ciertas habilidades, ciertos puntos, ciertos trofeos que den a los usuarios pues un punto más allá, un avance más allá. Ellos vean que el personaje que ellos personifican, valga la redundancia, es un objeto vivo dentro de este universo. Y esa sensación de avance pues es porque le va a dar al usuario pues cierto pues enamoramiento, por así decirlo, del videojuego que se está jugando. Y esto es un elemento muy marcado de este videojuego de Torchlight. Son características importantes de este videojuego. Ahora bien, eso es hablar un poco sobre la parte artística. Por cierto, mira aquí la iluminación, como qué bonito ilumina alrededor las luces, que por cierto es pre-renderizado. Muchos de estos elementos visuales son pre-renderizados, pero bueno, igual marca mucho, es muy importante. Vamos a avanzar ahora al diseño de videojuegos. Ya vimos que existe el desarrollo tecnológico, ya vimos que existe el desarrollo artístico, y ahora vamos a revisar cuál es el desarrollo del diseño de videojuegos. Mucha gente se confunde aquí. Mucha gente piensa que el diseño de videojuegos es lo mismo que el arte de videojuegos. Pero no, nada que ver. O no nada que ver, no, pero no está tan ligado como nosotros podríamos pensar. El diseño de videojuego son aquellas mecánicas. Son aquellos fundamentos utilizados, generados, desarrollados en un videojuego para que el jugador se sienta atraído por el videojuego. Aquí puse una lámina de Team Fortress 2, estoy seguro que ustedes más de uno la han jugado. Esto es una imagen que saqué hace unos días, que me la rifé jugando, ganando, y bueno, ahí pueden ver mi puntada. Pero bueno, la intención es que la lámina es mostrarle varias cosas. Por una parte, aquí podemos ver un elemento contrario a nuestras acciones que están desarrollándose en el videojuego. Por una parte, tenemos aquí en el GUI, podemos identificar dos cosas. Uno, que tenemos que mover un objeto dentro del videojuego, en este caso un carrito. Claro, aquí no estamos viendo una foto, lo viéramos en el juego y fuera un poco más dinámico. Pero bueno, conclusión, aquí vemos que hay una serie de dos carritos que hay que moverlos a un punto final. Aquí hay dos tipos de personajes, un personaje azul y otro personaje rojo. ¿Sí? Ahí ya estamos viendo que existe una pequeña competencia dentro del juego. Aquí vemos que los jugadores del tipo A pues, tienen que llegar más rápido que los jugadores del tipo B o viceversa. En el caso nuestro, pues vamos ganando, ¿sí? Porque el azul está más cerca del objetivo. Y sobre todo con este ranking, ¿no? Bueno, entonces, aquí en esta pequeña imagen podemos ver claras varias cosas. Podemos ver que existe una competencia, ¿sí? que está aquí. Podemos ver que existen varios elementos positivos y negativos, ¿sí? Por una parte vemos el positivo, que bueno, en este caso soy yo, con un cierto puntaje, ciertas balas, ciertas vidas. Y por otra parte vemos elementos negativos, o contrarios a mí, que son este personaje que estaba, este que está aquí, que estaba apoyando el turret, este. La cantidad de vidas negativas que se van restando al enemigo, y vemos una parte es esta de aquí abajo, que es de donde vengo, que es el área positiva mía, y un área negativa a mí, que son donde están todos los usuarios del equipo rojo. Aquí en esta escena, en este juego, en este minijuego, por así decirlo, porque Team Fortress 2 está representado por varios juegos, pues ya vemos una mecánica de diseño muy, muy atractiva, que es, que repito, que es el buscar que el carrito A o B llegue primero al final. Bueno, tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo. Vamos a decir que es al final. Esto es diseño de videojuego, y esto es un diseño de videojuego atractivo. Aquellos videojuegos donde nosotros entendemos, incluso indirectamente, qué es lo que está pasando en la historia, en la narrativa, en el videojuego, en la mecánica, en la incluso la abstracción del videojuego, significa que estamos experimentando un diseño videojuego atractivo, ¿sí? ¿No les ha tocado, por ejemplo, llegar a jugar algún videojuego que no saben qué hacer? Que lleguen, por ejemplo, a un niño y digan, conchale, ¿para dónde ir? ¿No? Este videojuego es para dónde ir, este nivel, ¿cómo lo resuelvo? ¿No les ha pasado? Esto me viene a la mente el videojuego de Tomb Raider, los primeros, uno, dos o tres, no me acuerdo cuál de ellos. Que me acuerdo de entrar a un nivel y estar dentro de una mazmorra, algo así, subterráneo. Y de repente llegábamos al final de ese nivel, o yo llegaba al final de ese nivel y decía, coño, ¿de aquí a dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo paso de nivel? ¿Tengo que regresarme? Pues ya maté a todos los enemigos, pero ahora ¿qué hay que hacer? Yo incluso me acuerdo que me tocaba ir hasta el principio del nivel, a ver si encontraba algún elemento que allá no haya percibido, o un enemigo que no haya matado. Entonces regresaba y no encontraba la salida, y finalmente, porque me dijo un amigo, porque estuve más de 60 horas probando, pues me encontré que había un pequeñito botón por allá que decía siguiente, para pasar el nivel, ¿no? Bueno, ese tipo de acciones dentro de un videojuego se pueden decir que son más diseños de mecánicas de videojuego. ¿Por qué? Porque no están llevando al usuario, al jugador, hacia a entender bien cuáles son aquellas actividades lúdicas del videojuego que lo hagan atractivo. Porque finalmente, el objetivo de un videojuego es entretener, es tener una experiencia positiva del juego. Y solamente lo vamos a lograr pues, lubricando ese camino que debe tener el jugador jugando un videojuego, los niveles. Eso es claro. Entonces, fíjense, en el caso, regresando aquí a Team Fortress 2, el videojuego, antes de entrar a este nivel, por ejemplo, no me acuerdo ahorita tampoco cómo se llama este modo de juego, al entrar a este nivel te dan un parrafito como de 15 palabras del objetivo del juego. Tienes que recolectar, en este caso, tienes que agarrar tu carrito cerca, ponerte cerca para que avance hasta el final. Eso es todo lo que tienes que saber sobre el nivel. Lo demás tú lo vas, tú lo entiendes directamente a través del desenvolvimiento de los personajes y de las acciones dentro del videojuego. Bueno, eso yo lo considero un excelente diseño del videojuego. ¿Sí? Los que no han tenido oportunidad de ver este juego lo pueden conseguir en Steam, gratis, free to play, ahí mismo lo buscan Team Fortress 2. Sí, está pesado, pesa como 15 GB, pero bueno, vale la pena probarlo. Existen varios modos, son alrededor de 7 modos distintos de juego, los cuales todos son muy atractivos. Este modo en específico está interesante porque los dos carros, el positivo y el negativo, van a la par. E incluso hay veces que se van entrelazando. Entonces, es muy interesante porque tanto los de rojo como los azules quieren que su carrito avance, pero hay un momento en que ellos no se cruzan. Entonces, estás entre la disyuntiva entre o seguir adelante con el carrito o matar a los robots para que ellos no sigan. Entonces, todos esos elementos. Ah, no, y algo que no les comenté, que también juega un papel muy importante, que es las clases de personajes. Existen, si no me equivoco, 9 clases distintas de personajes. Entonces, esa configuración de personajes seleccionados en el juego, más la forma de las mecánicas del videojuego, pues hace ser un videojuego único, una jugabilidad única. Y por eso este videojuego ha tenido muchas medallas, muchos reconocimientos. Por eso aquí, porque, ok, tú puedes decir, el videojuego tiene 7 modos nada más. Qué chingo, ¿no? Qué simple, ¿no? Pero uno entra a jugar y uno se empieza a desenvolver con esos personajes, que si el médico, que si el tanque, que si el que camina rápido, que si la bomba, que si las minas, que si el espía, incluso. Y pues es cuando el videojuego de verdad empieza a agarrar sabor. Entonces, les recomiendo que hagan un análisis más profundo de las mecánicas de este videojuego para que entiendan lo que es un videojuego de diseño de un videojuego de alto impacto. Ok, ahora que ya entendemos o conocemos bien cuáles son esas tres áreas dentro de una casa desarrolladora de videojuegos, pues vamos a analizar una serie de un par de videojuegos que los puse a propósito aquí, que son independientes. Yo estoy seguro que más de uno de ustedes lo conocen. Para que, ok, ya acabamos de ver videojuegos AAA, que pues muchos conocemos como aquellos inalcanzables de una inversión multimillonaria de dinero, de capital humano, de recursos, de tecnología, de arte, de todo. Pero ok, vamos a poner un poco los pies sobre la tierra y vamos a ver aquellos diseños o diseñadores que se atrevieron a experimentar elementos que no habían sido utilizados en juegos AAA, porque como les comenté hace rato, los videojuegos AAA, como conocen un poco el modelo de negocio, tratan de imitar ese modelo de mecánica de videojuego una y otra vez. Es algo, por cierto, que ustedes lo pueden visualizar, lo pueden entender rápido, que la industria poco a poco se está como que desvirtuando. Hay un tema ahí que, bueno, no viene a discusión ahora por tiempo, pero se pueden dar cuenta que un poco la industria se está desvirtuando en el sentido de que estamos, seguimos viendo videos de primera persona, seguimos viendo la forma en cómo los personajes se desenvuelven los juegos, seguimos viendo las mismas mecánicas, los mismos objetivos, los mismos capture the flag. O sea, como que no hay una invención, una experimentación un poco más pensada, creativa, profunda en la industria de los videojuegos. Y es exactamente donde entramos nosotros como desarrolladores independientes. Aquí en este caso, Jonathan Blow hace 3-4 años desarrolló un videojuego que se llama Unbright. Y este videojuego ha sido uno de los más valorados en la industria de los videojuegos. Y lo hizo prácticamente él solo. Si quieren alguna referencia más precisa sobre el desarrollo de videojuego de este videojuego, consulten o vean la película Indie Game The Movie, que ahí van a ver perfectamente cómo él lo logró, lo llegó a lograr. Entonces, aquí estamos viendo un diseño más experimental, más expresivo, un diseño de juego más expresivo, perdón, donde existen variables de pivot muy sencillas, casi tomando en consideración la experiencia de otros videojuegos de incluso de hace 15 años atrás. Pensemos un poco en Mario Bros. 1, por ejemplo, ¿no? Que era nada más saltar, pisar muñecos y ya. Incluso yo diría que Mario Bros. 1 era más avanzado porque podías crecer, podías lanzar fuego, etc. En este juego, simplemente un muñequito puede llegar a matar objetos, enemigos en un nivel. Vamos a marcarlo aquí. Este, por ejemplo, lo va ahorita a pisar. Este lo pisará después. Y tienen que agarrar, aquí no hay una llave, está más adelante, pero bueno, hay otros eventos, elementos dentro del juego que necesitamos usar, activar o comprar, en este caso usar, para poder avanzar, ¿sí? En el caso de Braille, normalmente las puertas nos guían a ciertos objetos recolectables, coleccionables, perdón, por ejemplo este. Ahora, todo hasta ahora parece muy normal, muy X, ¿no? Que uno dice, bueno, ok, como que yo lo pude haber hecho, ¿no? Es algo así como muy sencillo. Ok, pero ¿cuál es la chispa creativa de este videojuego? Es el tiempo. En este caso, en este nivel, está muy, muy fino, muy chévere, porque mientras que el personaje avanza a la derecha, el tiempo se mueve con él, el tiempo de ejecución del nivel se va moviendo con él. Cuando él retrocede, el tiempo completo se retrocede y los enemigos vuelven a su estado inicial, ¿sí? Es una cosa mágica, es algo que no había sido utilizado tan profundamente en un videojuego antes. Entonces, este le da una profundidad mucho más grande al videojuego, a Brian, ¿sí? Que no solamente matar, es cómo yo voy a matar, y ahí empieza otro tipo de verbo, cómo yo voy a matar a los enemigos para que yo pueda adquirir estos elementos dentro del videojuego. Entonces ya se vuelve un videojuego de tercera dimensión, ¿sí? Donde, por una parte, tenemos el Y, ¿sí? Y por otra parte, tenemos el tiempo, ¿sí? Que el tiempo está jugando un papel importantísimo aquí. Perdón, Guille, ya sé que se rieron más de uno. Ajá, es que Guille y el tiempo. Entonces, es 2D, pero es un videojuego 3D, ¿sí? Tenemos tres elementos que están jugando interconectadamente para presentar un diseño de videojuego único, ¿sí? Y ese es Braille. También se los recomiendo que lo vean, que lo analicen, que lo comparen, para que la mejor forma de entender lo que desarrolla el papel de un diseñador de videojuegos es analizando, es comprendiendo, jugando este tipo de videojuegos. Que uno pueda experimentar el proceso de diseño de mecánicas del videojuego. Y es muy fácil. En este videojuego es muy sencillo entenderlo. No estamos hablando de un 4 o Unreal. De los últimos, Unreal Tournament 2004, por ejemplo, o el Dark etcétera. Estamos hablando de un videojuego 2D, entre comillas, sencillo, ¿sí?, que nosotros fácilmente podríamos llegar a evaluar. Entonces, este videojuego desarrollado por Jonathan Brock, o sea, se tardó alrededor de 3 años con una inversión mínima de dinero, pero bueno, logró sacar, junto con David Hellman, que hizo la parte gráfica, pues este videojuego de alto impacto. Independiente, repito, lo hizo él solo, lo hizo, bueno, con un poco de ayuda artística, pero bueno, con esto les quiero decir que es posible desarrollar este tipo de videojuego, es posible generar mecánicas que sean atractivas al jugador y que puedan impactar en la experiencia del usuario, ¿sí? Otro videojuego que me interesó colocar aquí en las láminas fue Super Meat Boy. Y también sé que más de uno lo ha jugado. Super Meat Boy es la vida o es la acción de un personaje llamado Meat Carmen, que tiene que, vamos por aquí rápido, que tiene que rescatar a la princesa, que está aquí, o a la mujer Betaje, de las manos de este enemigo, ¿sí? Es una motivación sencilla, es como que la clásica característica del héroe, ¿sí? Simplemente es un héroe, Garnet, cualquiera, pues, en este caso Garnet, porque tiene que rescatar a una princesa de la mano de un enemigo, ¿sí? Lo hemos visto repetidas veces en Mario, en Zelda, etc. Nada más que en este caso, pues la Garnet sabe que hay que rescatarla, que hay una misión objetiva. En el caso de Zelda, o en el caso, por ejemplo, en Matrix, pues hay un camino, hay un sendero que el héroe debe seguir, que es otro tema también, pero en este caso ya está definido. Entonces, dentro de un nivel, aparte de que ya conocemos los personajes que interactúan en el juego, algo muy importante es el diseño del juego, específicamente el diseño de nivel. Aquí en el diseño de nivel vemos, bueno, esto es una lámina ilustrativa, los niveles son muy parecidos. Uno empieza en un área llamada A, por ejemplo, y debe de llegar a un área que se llama área B. En esta área B se va a encontrar la princesa que uno debe rescatar. Pero en el transcurso, y tomando un poco de ejemplo la lámina anterior, ¿sí?, uno dirá, bueno, qué fácil, ¿no? Simplemente hay que ir de A a B y rescatar a la princesa. Sí, sí es fácil. Pero ¿qué es lo distinto, qué es lo atractivo de este videojuego? Son las mecánicas del nivel, que está muy bien diseñada. Todas estas mecánicas que están aquí, mecánicas negativas al jugador o en contra del jugador, van a representar una experiencia de usuario única que va a llegar a ser atractivísima al usuario final, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener que utilizar todas las características importantes del personaje principal, en este caso Meat, a través del nivel para poder llegar finalmente a la princesa, ¿sí? Eso incluye saltarse en las paredes, eso incluye, por ejemplo, saltar 2 veces en las paredes, más allá y hacia acá, utilizar elementos del nivel para poder pasar. Aquí no se ve, pero por ejemplo hay un propulsor de aire. En este caso, si estuviera aquí, pues ayudaría a la carne a subir esto y dar la vuelta por acá, ¿sí? Entonces, esto lo hace atractivo, ¿sí?, desde un punto de vista de diseño del videojuego. Entonces, este tipo de diseño atractivo, de diseño impactante, son las características básicas, fundamentales y esenciales que necesitamos tener en nuestro videojuego para que sea importante, sea de alto impacto, ¿sí? Otra cosa que llamó mucho la atención de este videojuego fue las mecánicas del control del personaje. El personaje se mueve de una manera muy, muy acertada, ¿sí? Los brincos, el tiempo, los milisegundos que se toma estar pegado, por ejemplo, a las paredes, etcétera, el movimiento de los vientos, etcétera. Todo eso, ese control, uno siente el control del personaje en todo el tiempo del videojuego. Y eso es muy importante para este tipo de videojuegos de pozos, de rompecabezas en tiempo real, de movimiento de personajes, porque hay muchos juegos que toman cierto, mejor dicho, el control del personaje no está bien preciso. Entonces, hay veces que uno desea saltar en cierto momento y no salta, salta un segundo antes, o sea, no un segundo, sino ciertos microsegundos antes, y eso como que afecta finalmente la experiencia de usuario. En el caso de Super Meat Boy, eso está bien, bien calculado, y el personaje salta o realiza las acciones en momentos muy precisos en que uno está tocando el botón del teclado o el botón del control. Entonces, estos son los elementos que nosotros debemos considerar para aprender y para desarrollarnos como diseñador de videojuegos. Ahora bien, ser diseñador de videojuegos es un poco abstracto. Aunque sí hay carreras de diseñador de videojuegos, obviamente por ahora en países desarrollados, no menos cierto es que es una actividad un poco abstracta, porque es un tanto difícil decir, bueno, tú necesitas poner este enemigo aquí, necesitas poner a fuerzas estos aquí, y él necesita poner aquí una chaco de lava. Pues eso es como que difícil de enseñar, porque es muy abstracto. Va en relación como uno experimenta un videojuego, como uno define el videojuego. Entonces, yo normalmente sugiero es que uno encuentre un punto de equilibrio donde el desarrollador pueda sentir que el videojugador va a tener una experiencia positiva del juego, ¿sí? Y empezar a trabajar con esos elementos. Hay elementos también que van sumándose, tanto puede ser al nivel o puede ser al personaje. En el caso de, por ejemplo, el Big Boy, se va sumando al nivel. Las características del diseño de videojuegos son dentro del diseño de nivel, no son dentro del diseño del personaje. El diseño del personaje es 100% idéntico durante todo el juego. Lo que cambia son las circunstancias en las que juega ese personaje, ¿sí? A diferencia de otros juegos, no los puse aquí, por ejemplo, Mario Bros. 3, donde el personaje es el que actúa en las mecánicas del videojuego. Hay veces que uno se comporta como una rana, hay veces que uno es un tótem y se transforma en piedra, hay veces que uno tiene una alita con una P y va para arriba al cielo, etc. ¿Sí? Uno está jugando con los diseños las acciones del personaje. En cambio, por ejemplo, el Super Meat Boy no. Entonces, todas esas características uno las debe de analizar, porque no es lo mismo. En la industria dicen, lo que pasa es que tú para ser un buen desarrollador de videojuegos tienes que jugar muchos videojuegos. Yo estoy en contra de eso, ¿no? Bueno, no en contra, sí tienes que jugar muchos juegos, pero sobre todo tienes que analizarlo. Porque pudiste haber jugado 100 juegos, pero no los analizaste, o sea, sí los llegaste a ganar. Por ejemplo, Mario Bros. 1, yo me acuerdo de haberlo ganado, pero nunca me acuerdo de haberlo analizado, que es distinto. Y nunca me acuerdo de haber dicho, ah, mira, el juego consta de 8 niveles, los cuales están divididos en 3. Dos de aire, uno de subterráneo, donde está Koopa, hay que matar a Koopa en cada nivel. ¿Ves? Ese análisis como que no lo hace uno cuando está pequeño, sino uno lo hace cuando ya está grande, cuando de verdad se interesa por conocer más sobre el juego. Entonces, una recomendación importante es esa, que busquen analizar estos videojuegos, analizar los videojuegos independientes, que ahorita están en boga, y ahorita con la crisis tal vez creativa que existe en la industria, pues poco a poco la sociedad que juega está mirando hacia este tipo de desarrollo. El desarrollo tal vez no tan atractivo visualmente, tal vez no tan largo como un juego AAA, pero sí que tiene un trasfondo y tiene una experiencia y tiene un sabor agradable a la boca cuando uno termina de jugarlo. Entonces, bueno, busquemos entonces generar este tipo de videojuegos que puedan impactar positivamente en nuestra Latinoamérica, que como saben, en Latinoamérica es muy poco desarrollado. Hay ciertas iniciativas por allá y por acá, pero si de verdad nos comprometemos a entender bien, a analizar bien este tipo de videojuegos que están saliendo, que siguen saliendo, pues lograremos y entenderemos el impacto positivo que podría llegar a tener el diseño de videojuegos en los desarrollos que nosotros nos propongamos a desarrollar. ¿Sí? Muchas gracias, compañeros, por su asistencia. No sé si... ¿cómo es esta? ¿Me ven a ayudar? Sí. Sí. Perfecto. Creo que ahora preguntas y respuestas, no sé si hay algún... voy a poner aquí los... pero una duda, un comentario que platicarlo o de comentarlo aquí con todos, o todo está excelentemente bien conversado. ¿En qué momento uno sabe qué mecánica, digamos, es la mejor para el videojuego? ¿En qué momento? Mira, muy buena esta pregunta. Fíjate que mucha gente y es algo que he estado peleando bastante, créeme, bastante, es la planeación de un videojuego. La planeación de un videojuego debe ser estrictamente bien hecha antes de empezar a meter código. Normalmente, cuando queremos desarrollar videojuegos, somos así como emprendedores, y, oye, conseguimos videos de Unity, ahorita vamos a poner a hacer un juego, así que traigo la mente y todo eso. Esa parte, podría decirse, pues bonita de este tema, ¿no? De videojuegos, que muchos hemos pasado por eso, no es tan romántica como parece. Lo que pasa, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia entre los desarrolladores profesionales y otros desarrolladores independientes como nosotros, que queremos llegar allá, ¿sí? Entre otras cosas, voy a resumirlo a tu pregunta. Entre otras cosas, lo que ellos hacen es una buena planeación del videojuego. Significa que previo a tocar una computadora, incluso previo a todo eso, ellos sacan hojas de papeles, ellos sacan recursos humanos necesarios en la producción del videojuego. Así sean dos o tres, no importa. No, vamos a hablar de un videojuego independiente, vamos a hablar de Super Meat Boy o cualquiera de estos videojuegos independientes que han surgido, que han sido buenos. Entonces, lo primero que hacen es hacer una pequeña reunión, conocer qué es lo que se quiere llegar a hacer, contar con los elementos necesarios del videojuego esenciales, va a ser 2D o 3D, va a ser realista, va a ser estilo, para qué dispositivo, para computadoras, para robots, etc. Desmembrar todas las características fundamentales y esenciales que el videojuego va a tener. Y dentro de esa planeación también existe un documento que se llama documento de diseño del videojuego, ¿sí? En este documento de diseño del videojuego uno escribe todo el diseño del videojuego, cómo van a ser diseñados los niveles, cuánta duración van a tener, por ejemplo, distancia, cuánto tiempo, y que son cosas, como lo comenté, un poco abstracto, porque es un poco no difícil, es como challenge, se me va esa palabra en español. ¿Cómo se dice challenge? Es un poco... ¿Retador? Retador, muchas gracias. Es un poco retador decir, ok, tengo un nivel de 20 metros, por dar una cifra dentro de un mundo virtual. Tengo un nivel de 20 metros. ¿Cómo yo voy a calcular el tiempo que podría ser atractivo para el usuario, pero que no sea ni tan rápido ni tan lento? Por ejemplo, los niveles de Super Mario Bros. 1, ¿te acuerdas? ¿No? Que Mario Bros. 1 tenía un largo de ponte, por decir un número, un kilómetro, ¿no? Con respecto al personaje de largo, vamos a pensar que tenían 500 metros. Bueno, en esos 500 metros estamos hablando que al usuario se les daba como 300 segundos, ¿te acuerdas? Pero no era segundo, creo, concreto, sino era un segundo un poco más rápido. Por lo que más o menos me acuerdo, no lo he jugado últimamente y no lo he analizado bien, pero va por ahí. Entonces, tú como diseñador de videojuegos tienes que pensar, conchale, ¿cómo haré? O sea, ¿cuál es ese equilibrio, no? ¿Cuál es ese punto donde yo puedo decir, ok, dentro de estos 500 metros de nivel le voy a dedicar nada más 300 segundos de actividad dentro del videojuego para que al mismo tiempo sea atractivo? Y sea fácil para el jugador. No podemos hacer un nivel donde el personaje tenga que caminar, pues tenga que hacerlo demasiado rápido para apenas llegar, porque entonces eso genera, puede genera una experiencia negativa, y eso todo el mundo lo ha vivido en los videojuegos que son difíciles. Hay una vida, por ejemplo, que no es de tiempo, pero es súper frustrante. Se acuerdan de Battle Toads de Nintendo, que también es uno de los videojuegos más frustrantes del mundo, etc. Tenemos que ver en qué momento nosotros, como diseñadores de videojuegos, tenemos como una tira elástica, ¿sí? En qué momento se rompe, pero en qué momento no se rompe, pero sí genera cierta elasticidad, ¿sí? Y todo eso debe ir escrito en un documento previamente a la realización del videojuego. Ahora, este documento es abstracto también, porque estamos conceptualizando algo que no existe, ¿sí? Estamos diciendo que el videojuego, el nivel va a tener aproximadamente 500 metros y va a durar más o menos 300 segundos, pero no sabemos cómo eso va a impactar también con la velocidad del personaje, con los elementos que van a jugar dentro del nivel, con los enemigos, con los jugadores que no se juegan, los NPCs, perdón, etc. Entonces, son un conjunto tan grande de elementos que debemos estar conscientes al momento de planear nuestro videojuego. Y bueno, es cuestión de práctica. Y lo que siempre digo y recomiendo, intente hacer un videojuego sencillo. Intente con un videojuego que pueda tener un impacto a corto plazo, que lo pueda desarrollar a corto plazo, con elementos positivos, negativos y con ciertos niveles. Y ahí ustedes van a empezar a entender cuál es la profundidad de su videojuego, cuál es la profundidad de un diseño, un buen diseño de videojuego. Ahí lo van a ver, en serio. Hagan un videojuego. Mira, por ejemplo, ahorita en los Game Jams, en el que está pasando mucho, Ludum Dare, por ejemplo, que tú tienes que desarrollar un videojuego durante un fin de semana, porque eso te da a ti pie a que tú puedas entender bien las mecánicas de un videojuego. Para eso están hechos, para que tú no hagas los gráficos, la tecnología, no. Para que tú utilices una tecnología ya hecha, para que bajes los gráficos de internet, para que hagas un diseño de videojuego atractivo, ¿sí? Bueno, espero que haya respondido bien tu pregunta. Sí. Creo que mediante Fernando con todo esto. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Digamos, con la experiencia que ha tenido trabajando con los videojuegos, ¿cuáles han sido los líderes o cuál sería como la competencia más fuerte dentro del mundo? ¿Podría ser los chinos, los coreanos, tal vez los de Estados Unidos, Canadá? Como para dar más o menos cuál es el nivel al que nos tenemos que enfrentar como independientes. A ver si entendí. Bien, ¿cuál es el país con mayor penetración en el mercado de la industria? Sí, pues los países. Los que salieron ahorita, digamos, con los smartphones, con el Samsung Galaxy, tal vez su Corea debe tener la mejor participación. Claro, mira, sí. Bueno, el país número uno en el mundo ahora, hasta ahora, sigue siendo Estados Unidos. Y es por un poco de obvias razones, porque, bueno, es donde está saliendo la tecnología de punta, es donde se está explotando la industria, ¿sí? Porque acuérdense que un videojuego no es solamente sacarlo y venderlo ya, es todo el universo que está alrededor y que los norteamericanos específicos saben hacerlo muy bien. Te sacan, por ejemplo, el Super Meat Boy, el juego, que es para bajarlo en línea en internet, pero al rato te sacan la carátula, al rato te sacan el juego con la carátula firmada, que yo soy uno de los que lo tiene. Ahora venden los plush, los muñequitos super lindos, ¿no? Pequeñitos, venden, etc. Pues, calcomanías. O sea, es la industria de la publicidad y la explotación mediática, ¿sí? Y los norteamericanos son especialistas en eso. Y yo creo que por eso es una de las razones en que Estados Unidos es una potencia en la parte del desarrollo industrial del videojuego. Ahora bien, hay otros países que van atrás y no van tan lejos. Por ejemplo, los asiáticos. Ahorita los asiáticos, con la creación de smartphones, como acabas de decir, y con hay una cultura del desarrollo del videojuego muy distinta a la de nosotros aquí, la no asiática, se me fue el nombre, la western. Occidental. Occidental, gracias. La oriental es muy distinta a la occidental. Yo veo los juegos como una forma de transmitir conocimientos, transmitir trabajos, incluso. Allá la forma en cómo se distribuyen los videojuegos de mano a mano. Así de, oye, Tanaka, acabo de hacer un videojuego con unos amigos, mira, te lo paso. Ah, oye, qué padre, te paso el mío, que también lo hice. O sea, esa distribución de mano a mano es muy fuerte en Asia. Y eso ha hecho que la sociedad deseosa de desarrollar videojuegos esté cada vez más penetrada en esta industria. Y Europa, ¿sí? Mira, hay una cadena de valores hecha por un norteamericano muy importante y yo creo que concluye un poco tu pregunta, que es una serie de eslabones, creo que son seis, que representan una industria de videojuegos en un país, en una zona, etc. Y por eso yo insisto que en Latinoamérica no tenemos una industria, porque no tenemos parte, primero no tenemos parte de esos eslabones que hacen falta para crear una industria. Y dos, nada más uno, que hay ciertos elementos ahí que quiero destacar. Por ejemplo, para que haya una industria, número uno, debe haber un creador de hardware. En el caso de Estados Unidos, pues hay N, ¿no? Y el más, como que retocado, más grande, pues es el de Xbox, ¿no? Asia tiene los suyos. Europa no tiene los suyos tan marcados, pero sí tienen tecnología muy alta. CryEngine tienen desarrolladores de videojuegos, pero de AAA, ¿no? Para PlayStation, para Xbox, etc. Entonces, se puede decir que hay industria, porque por ahí industria. Pero nosotros en Latinoamérica no tenemos una consola hecha. Quiero decir, sí hay. Hay varias, pero no están masificadas como lo están haciendo los países desarrollados. Entre otros elementos está, por ejemplo, la distribución de videojuegos, los canales de promoción también. Por ejemplo, Electronic Arts, yo estoy en México. Electronic Arts sabe perfectamente cómo vender FIFA 2004 en México, por ejemplo, 2010. El FIFA, pues, sabe perfectamente que si le pone tema blanco, lo pone en colores rojo, blanco en la portada, pues va a ser mucho más atractivo en México. Y es una portada muy distinta a la que sale en Europa y muy distinta a la que sale en Estados Unidos. Bueno, ese análisis mediático y de distribución, pues lo hacen las industrias, lo hacen los países industrializados en el videojuego. Etcétera, hay otros elementos que juegan ahí. Una de las más importantes para mí es el talento, ¿no? El talento, las personas que están detrás, el capital humano. Entonces, eso responde un poco a tu pregunta. Esos son los países que yo consideraría que son, que están dentro de la industria de desarrollo de videojuegos en el mundo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues José, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a usted y gracias por haberme escuchado, ¿sí? Espero que haya sido muy fructífera la plática. Y pueden buscarme, hace rato en mis canales, les pueden buscar. Yo doy asesoría en internet, los apoyo, estoy desarrollando varias iniciativas, conferencias. Estamos haciendo ahí, Luis, no sé si estás ahí, Luis. Estamos haciendo podcast, estamos haciendo diplomado, es un diploma en Venezuela, en México, etc. Todo el grupo va a asesorar para adelante, busquen y podemos trabajar. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias, compañero, por su participación.